Hoy te necesito, no sé dónde estás. Véndame un besito, tú eres mi mai. Esta noche no tenía que hacer nada. Yo estaba en la tuya, tomé la night. Te estuve llamando y no contestas. Dime si es que hay algo que yo hice mal. Vaya aquí, está esperándome a mí en la entrada. Pero solo te quiero a ti. Y yo sé que me querés, pero hey, man, no me dejes esperar, no voy a activar el back. A 190 pa' caer, ya tú sepas. No suba mi historia pa' que nadie sepa. Y si cara que te junte y forma completa. Hace calor en Santa Guada. Estaba esperando que la roce. Cuando por fin apague la luz, que me pega a ti, que tú te toques. Quiere que la use, que me pate, que nunca me excuse. Quiere que con ella yo me muse y nunca olvidar cómo la puse. Este estuve llamando y no contestas. Me sé que ya digo que lo hice mal. Vete ya, aquí está esperando mami en la entrada. Vete aquí está esperando mami en la entrada. Y si quieres dame pelito, lo que tienes te saca. Me voy a tocarte pa' que te ponga bellaca. Te cambia de asiento y me mojo hasta la butaca. Ese culo no solo rebota, sino ataca. Y yo sé que me tienes contra la espada y la pared. Sé que estás jugando solo.